Hola amigos, soy Silvestre de Tornasanz y hoy estamos en la manigua de la Zudduza para estudiar la guarmanillada, que es la oruga del Sahir, ¿no? Que es la fase juvenil de un extraño insecto, amigos. Bueno, pues esta oruga del Sahir vive cientos de años en los bosques del Sahir y parece que luego pasa otro periodo aún más largo bajo la tierra, ¿no? Pero es que esto solo los vivos lo podían confirmar y yo ahora no lo sé. Bueno, la guarma, cuyo tamaño supera los 6 metros, es ciega completamente y solo es peligrosa si se la molesta, ¿no? Entonces, ¡ya viene, tío! Sí, ¡que ya viene! ¡Ya voy, acabo! Entonces, lanza una secreción viscosa y pegajosa que te inmoviliza y se solidifica y te deja como un souvenir en un llaverito de esos solteras de metacrilato, ¿no? ¡Ya voy! ¡Que ya voy!